se le llamó Retiro. Los Ángeles, noviembre 2019. Bueno, arratsaldeon denoi, estáis en Irola Irratia, un jueves más aquí en Cinema por la Vena, vuestro programa de cine aquí en la Irola Irratia, en Tasaspi.bost, y bueno, hoy venimos con un programa muy importante. Arratsaldeon, Manu. Arratsaldeon, Gonchal. Pues nada, pues en breve comenzamos aquí con Blade Runner en Cinema por la Vena. Bueno, pues lo dicho, bienvenidas, bienvenidos aquí un jueves más a los estudios centrales de Irola Irratia, en esta aventura, en esta segunda temporada de Cinema por la Vena, hoy con un plato fuerte, como es Blade Runner, una peli ya desde su nacimiento que ya tiene la categoría de mito, tiene, bueno, es una película de superculto, no ya de culto, sino de superculto, y bueno, ¿qué podemos hablar sobre Blade Runner? Hoy vamos a ver naves en llamas y vamos a ver rayos C en la oscuridad, ¿no? Pues sí, hoy nos adentramos también en un poquito en ese universo de soslayo también de Philip K. Dick, ese escritor tan raro, ¿no? Que no pudo ver de alguna manera cumplido su sueño, quizá de convertirse o de más que de convertirse, de vivir el éxito, ¿no? Que le viene sobre todo en gran parte gracias a esta película, a pesar de que había ganado algún premio previamente. Esta película fue la que catapultó toda la obra en general de Philip K. Dick, ¿no? Un universo siempre muy llamativo. Bueno, enseguida comenzamos a destriparla, como siempre, como nos gusta decir, o ya hablando como en Blade Runner, a retirarla, porque vamos a hacer muchas menciones a la película. Y bueno, hemos empezado con un discurso, más que un discurso, una introducción antes de la propia película, con el gran Constantino Romero, en esa voz que tenía el tan poderosa, de bueno, pues en este futuro tan negro en esta distopía que es esta película de Blade Runner del año 82, aunque la acción nos sitúa en el muy cercano 2019, que está a la vuelta de la esquina, y en un futuro, pues como hemos dicho al principio, en negro, un futuro bastante jodido, es esta distopía y al que irremediablemente, pues por desgracia, en la vida real nos acercamos cuando pensábamos que el futuro iba a ser algo bonito, algo en el que todo sería maravilloso, es todo lo contrario. Sí, yo recuerdo siempre, ¿no?, cuando era pequeño, que sin querer, ¿no?, cuando tú veías algo que oliera a futuro, normalmente siempre te lo pintaban de una manera distópica. Y tú, sin embargo, tenías como esa cosa de infantil de pensar, jo, pero si cada vez vamos un poquito a mejor, ¿no? Parece que si comparo con cómo vivían mis padres, vivimos un poco mejor, mis padres vivieron un poco mejor que mis abuelos, no sé qué. Y sin embargo, ahora, pues te vas dando cuenta efectivamente que parece que vamos encaminados, ¿no?, a una sociedad distópica totalmente, y que no se va a parecer en absoluto a esa sociedad también tan rara de Demolition Man, por ejemplo, ¿no? Que también los que lo vimos de pequeños a peli, crecimos pensando que la sociedad del futuro iba a ser pacífica, perfecta, limpia, etcétera, ¿no? Y lo que vemos es una sociedad cada vez pues más parecida, entre comillas, ¿no?, a la de Blade Runner, más deshumanizada, con menos animales, más masificada. Sí. Y más oscura, ¿no? Las ciudades termita, ¿no?, que parecen todas termiteros gigantes, megaurbes, con ya millones de personas viviendo en ellas. La verdad es que la película es el futuro que nos pinta, es aterrador. La grandeza es que es un futuro, pero que es cercano, entre comillas, ¿no? Que lo plantan, la película se rodó en 82 y lo están plantando en el año 2019. Faltan dos años y pico para el 2019, ¿no? Bueno, pues antes de estriparla, aunque me he colado un poco, vamos a hacer unas pequeñas introducciones a lo que es de dónde viene, ¿no? Un poco el inicio de esta mega obra, con otras pelis, ¿no? Con una especie de compendio de pelis que son muy similares entre sí, de las que han bebido, pues sobre todo de Blade Runner. Pues sí, es imposible, como ya hemos dicho, ¿no?, hablar de Blade Runner sin hablar de la figura de este hombre, ¿no?, de Philip K. Dick. No sé tampoco gran parte de su biografía, ¿no? Lo que sí que sé, por referencias de otros autores, como Emmanuel Carrère, ¿no?, que hizo una biografía sobre él, en casi todos sus libros menciona cosas interesantes de la vida de Philip K. Dick, que era una persona que estaba muy obsesionada pues con todo el tema este de la persecución, del control, del FBI, de la CIA, etcétera. Una persona que también escarceó con diferentes religiones, ¿no? Bastante fanático, parece ser. Que también que tuvo muchos escarceos con la droga, vivió también en los movimientos así más hippies, etcétera, ¿no? Y un abuso de la droga también como elemento para buscar cierto arte, ¿no? Y que era un autor que estaba constantemente escribiendo, ¿no? No sé si como catarsis o como forma de vida para superar sus miedos, ¿no? Era un escritor de la generación Beat, ¿no? Con Burroughs y con Bukowski, creo recordar, y quizás un poco anterior. Esto es lo único. Este hombre, lo que pasa es que pues nunca llegó a ver ese gran éxito, ¿no? A pesar de que diferentes novelas tuvieron algún premio. Sí, él muere antes de estrenarse Blade Runner. Más o menos deben de morir como el mismo año mismo anterior. Año. No llega a ver la película. Y sí que es verdad que Blade Runner es la que sirve, yo creo, que de punto de partida para nuevas adaptaciones que se hacen, etcétera, que luego también le han dado mucho impulso también a su literatura y la han elevado de alguna manera a ese Olimpo de los escritores, ¿no? Considerándole uno de los grandes regeneradores de la ciencia ficción en general, ¿no? Como decíamos, Philip K. Dick escribe la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, o sea, preguntando. Es una novela que, bueno, recientemente hemos leído y tal para prepararnos el programa, y las diferencias pues son bastante notorias. Son notorias. A pesar de que pueda haber una esencia parecida, sí que es verdad que Blade Runner se fijaría en una pequeña parte de la novela y la potencia, y yo creo que la magnifica, la desarrolla y sale bien parada, ¿no? Pero sí que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, la transcurre en San Francisco, en la película es Los Ángeles. En Los Ángeles. Además me hace gracia, en Los Ángeles, que es una ciudad súper calurosa, que es una ciudad que le da luz por todos lados, aquí le presentan todo lo contrario, con oscuridad permanente, salvo al final de la peli, y con esa lluvia ácida, ¿no? Esa contaminación tan es que el ambiente es opresivo, o sea, es agobiante, la gente va un poco a su pedo, es como individualismo alienante totalmente, ¿no? Diferentes razas mezcladas. La película, a diferencia, bueno, yo tuve la oportunidad de estar un par de días en Los Ángeles, y es una ciudad que lo que más me llamó la atención precisamente fue que es una ciudad de cuánto, no sé, la megápolis son como 10 millones. Creo que son más, no sé si la megápolis son 20 como millones. 20 millones, 20 y pico millones. Y es una ciudad que está desértica. O sea que, a pesar de la gente que vive ahí, se ve muy poquita gente en la calle. Eso llama mucho la atención. Otra de las cosas de la novela que no se planta, que la dicen de otra manera en la película, es el tratamiento a los replicantes, estos seres creados por la ingeniería genética, ¿no? Que es un poco el quid de la peli. Allí se les llama Andy, de androide, y aquí se les llama replicantes, que creo que no es de Philip K. Dick, sino que es uno de los productores el que introduce esa película, ya que el término androide pues estaba bastante manoseado, ¿no? En las películas de ciencia ficción. Entonces, otra vuelta de tuerca, les llama replicantes, son réplicas exactas, incluso superiores, del ser humano. Y luego también la acción transcurre en el año 92 en la novela, y aquí en el 2019, ¿no? Luego es importante también, hay una serie de elementos que en la novela son muy importantes y aquí no se destacan, como por ejemplo es el polvo, ¿no? La novela nos la plantan en una situación una especie de guerra terminal, ¿no? En la que nos explican un poco y desarrollan que la gente está marchándose a otros países, perdón, a otros planetas, sobre todo a Marte, etcétera, ¿no? Y que se sirven de estos replicantes o estos androides, ¿no? Para una especie de nuevo colonialismo, ¿no? De tenerlos como esclavos, etcétera, ¿no? De esa rebelión que viene. Y luego también es muy importante, hay una especie de polvo radiactivo, etcétera, que está acabando con todos los animales. Los animales en la película pasan un poquito de soslayo, mientras que la novela son un elemento muy importante, porque te da una especie de estatus, y sobre todo en la novela se ve por qué el tratamiento que se da a los animales es lo que hace que en estos exámenes que les hacen a los androides o a los replicantes se vea la empatía que tienen, ¿no? Porque la única diferencia en principio que tienen los androides o replicantes respecto a los seres humanos es que no tienen la capacidad empática, que se ve más ampliada si cabe en el tratamiento que se le da a los animales. Y luego, por último, también la novela sí que aborda una serie de temas, como puede ser nuevas formas de religión o nuevas formas de filosofía, etcétera, que se conoce como mercerismo, que aquí en la novela, en la película, no se ven para nada, y que es igual el tema también, uno de los temas o una de las tramas importantes de la propia novela, que desgraciadamente en la película no se tratan, pero como digo, a pesar de esas diferencias, en la película lo que es el tratamiento de androide o de replicante y la lucha por tener empatía o la lucha por sentirse humano, mientras que el ser humano pierde esa empatía y se convierte en un robot, por así decirlo, un androide, eso está perfectamente potenciado, magnificado y desarrollado. Aquí en esta peli, al final sientes empatía por Roy Batty, ¿no? que es el líder de los replicantes un poco. Más que con Harrison Ford. Más que con Harrison Ford, que luego hablaremos del papel de Harrison Ford, que no se llevaba bien ni con Ridley Scott, ni con Son Young, que es la chica, ni con Dios. Estaba el tío amargado. Yo creo que además lo plasmo muy bien en la... Hablan de que se aburría, ¿no? Porque le quitaban también escenas más de acción, que estaba el acostumbrado. Es que, claro, él viene de La Guerra de las Galaxias, que es una peli de acción, al fin y al cabo, ¿no? Es ciencia ficción, y la gente estaba acostumbrada a verle en ese tipo de películas. Si bien es cierto que tres años atrás ha estado un pequeño papel en Apocalypse Now de Coppola, aquí en esta se presenta como la estrella de la película, y para mí la estrella es Roy Batty, que es Rutger Hauer, este actor holandés, actor fetiche de nuestro amado Paul Verhoeven. Y aquí realmente es el que se lo come en la pantalla, porque además el papel es odioso. Se lo come físicamente, se lo come todo, interpretativamente y estéticamente incluso. Sí, pues bueno, vamos a centrarnos también en lo que es, bueno, estamos haciendo esta introducción un poco larga en otras películas, en la novela, en la traslación de la novela a la película de Ridley Scott. Ridley Scott, que viene de Los Duelistas, gana en Cannes la Palma de Oro, sin que, además, una cosa además como inesperado, barre las taquillas del mundo con Alien en el 79 y llega aquí ya con un reprise acojonante, y la gente espera ver otra obra maestra, y sin embargo la crítica y el público le dio la espalda a esta película, que es considerada hoy en día, hemos dicho al principio, como una película de culto. Pues sí, la verdad es que Ridley Scott, sí, venía de dos, bueno, Los Duelistas es muy diferente, ¿no? Pero ya se empieza un poco a escolar hasta este tipo de estéticas, ¿no? Opresivas, ciencia ficción, etcétera, como en Alien. A mí hay que reconocer que la película que más me gustó que más me gusta de Ridley Scott es precisamente la de Los Duelistas, que gana en Cannes a la mejor ópera prima, ¿no? Y sin embargo, no es un director que me guste especialmente, pero la verdad es que él ha hecho dos películas muy icónicas, como son, como decimos, Alien y esta, ¿no? Y sí que es verdad que no tuvo gran acierto en principio en taquilla, no precisamente por la película en sí, sino porque también, debido a que los productores eliminaron escenas, se obligaron a una serie de cambios, etcétera, la película no se comprendía como tal, ¿no? Bueno, lo de los finales, yo he visto el final estándar, ¿no? Que es un poco el de David Peoples, que es el guionista también de Sin Perdón, 10 años después, la gran obra de Clint Eastwood, ¿no? Sin Perdón, este western atípico, porque es un western también muy negro, como la propia Blade Runner. Y bueno, tiene para mí tiene películas interesantes, ¿no? Black Rain con Michael Douglas y Andy García, Legend, aunque bueno, Legend es un cuento de hadas, Los Impostores con Nicolas Cage, Gladiators, muy mítica, ¿no? Son películas también míticas de los primeros años 2000. Y después ha seguido un poco retrocediendo hacia atrás con Prometheus, y ahora creo que va a salir Alien Covenant, que es la segunda parte de Prometheus, que es un poco el inicio, la precuela de Alien, ¿no? Sí, a mí personalmente, ¿eh? Estas películas no me gustan. A ver, es un director que tiene mucho oficio, ¿no? Porque Black Hawk derribado es un peliculón. El Marciano, por ejemplo, de Martian, está muy bien hecho. A mí no me gustó, pero bueno. Luego de pequeño, o sea, de películas que no. Por ejemplo, Black Hawk, yo es una película que a mí nunca me ha gustado, ¿no? El Reino de los Cielos me parece bastante desdeñable. Luego tiene otros bodrios como La Teniente O'Neill, ¿no? Por ejemplo. O Tormenta Blanca también, con Jeff Bridges, ¿no? Pero bueno, luego tiene películas. Bueno, Thelma y Lewis también me parece bastante. Thelma y Lewis es icónica también. 1492, la de La Conquista del Paraíso, la de Depardieu. Depardieu con Cristóbal Colón, no está mal. Los Impostores es entretenida, suele tener películas bastante entretenidas, Un Buen Año, tal, pero al final no dejan de ser películas menores que no llegan, yo creo, que sobre todo a la altura de estas tres iniciales que hemos comentado, ¿no? Bueno, pues estábamos hablando de vamos a hablar un poco del género cyberpunk, si lo digo bien en inglés, cyberpunk para los que nos entendemos siempre, cyberpunk, las distopías y sobre todo un autor que a mí personalmente me encanta, que he leído varios cómics de él, es un autor de cómic francés, como nos dejó hace 3 o 4 años, es Jean Giraud, más conocido como Moebius, que bueno, que él viene de colaborar con él en Alien, con Ridley Scott, en esta. No, porque me parece que él declina la oferta para dedicarse a otro proyecto, pero Ridley Scott, sobre todo en Alien y en Blade Runner también, le debe mucho a este dibujante francés, bueno, que tiene obras interesantes con Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, la serie Incal, que bueno, que es una idea de olla interesante sobre la condición humana, sobre, bueno, habla de filosofía y todo. Es un viaje esotérico, ¿eh? El del Incal, y sobre todo el mítico teniente Blueberry, que yo tengo por ahí, la serie es muy buena. Luego hay una película con Vincent Cassel, no estoy seguro, francesa, que es un bastante bodrio. Y bueno, este dibujante, que se aleja bastante de las temáticas de superhéroes, ¿no? Pues evoluciona en otra categoría, sobre todo en Francia, ¿no? Que se junta con otros autores en la revista Metal, a ver si lo digo bien, ¿eh? Creo que es Metal Harlan, que es como heavy metal en francés, y si nos está escuchando Alex me puede corregir, nuestro gran amigo y dibujante también. Bueno, pues son cómics muy de esa época, ¿no? Muy, muy determinantes dentro de la ciencia ficción, como en otras películas. incluso en que han perdurado hasta nuestros días, sobre todo ya hemos dicho, finales de los 70, principios de los 80, son un referente para mí de este futuro, de este ciberpunk, de este género, es que de este futuro de distopia. Esta estética, la estética fotográfica de Blade Runner nos recuerda mucho, ¿no?, a los cómics en general. Luego no hay que olvidar pues que la película tiene como varios subgéneros, ¿no? Mezcla el cine de negro, ¿no?, el noir, total con el ciberpunk, que para los que no sepan muy bien lo que es una mezcla, ¿no?, de punk y de ciber, sí, en el sentido de que suele mezclar como una especie de cosas futuras, aunque sean en un pasado, porque puede ser ucrónico, ¿no? O sea, puede hablar de un pasado pero que ha sido distinto, lo que se llama las ucronías, pero suele ser una sociedad avanzada en técnica, pero sin embargo punk viene a significar como basura, desperdicio, etcétera, ¿no? Como una muy avanzada en técnica, pero a la vez como muy oscura en otras capas de la sociedad, ¿no? Que es lo que precisamente pasaría en Blade Runner, ¿no? Que estamos hablando de que coches voladores, etcétera, etcétera, pero la gente vive hacinada en ciudades enormes, insalubres, aparentemente que tienen que abandonar incluso el planeta Tierra, solo se quedan los que tienen algún problema o algo, y que no les dejan viajar al extranjero, en este caso a otros planetas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esa mezcla rara de que el futuro, de que lo cibernético, etcétera, no nos trae precisamente la paz, la tranquilidad, etcétera, ¿no?, sino que son sociedades todavía más oscuras que la nuestra. Sí, quería hablar de Long Tomorrow, que es el proyecto en el que justo está creando en esa época Moebius. Bueno, pues que es el típico relato de detectives, pero ambientado en un futuro, en ese momento, pues en este momento ahora cercano, ¿no? En esos años, en los 70, pues era hablar de lo que va a pasar 40 años después, nos suena súper lejano, ¿no? Pues ese momento ha llegado. Y Blade Runner, indudablemente, pues es uno de los ejemplos más conocidos que beben de la historieta creada por este hombre. La especial creada por Moebius, perdón. Basada parcialmente, como hemos dicho, en la novela de Philip K. Dick, que siempre lo vamos a recordar, la de Suenan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Pues eso, los protagonistas son este carácter cínico, este solitario suelen ser los protagonistas. El propio Harrison Ford, el personaje de Harrison Ford, es así, ¿no? Es oscuro, es un mercenario, es un tío hastiado, es un tío solitario, siempre con cara de mal humor, como acepta el encargo de ir a por los replicantes como no le queda otra, ¿no? Está ya retirado, tiene que hacerlo porque necesita, ¿no? Y un poco también la redención que busca también en esta peli. Luego todo esto ocurre, como decimos, en una sociedad distópica, ¿no? La distopía es un concepto que surge como contraposición a la utopía, ¿no? De ese famoso relato de Tomás Moro, en el que se imagina una sociedad perfecta, ¿no? Entonces la distopía surgiría como una sociedad futura, a futuro, pero en lo que todo sea peor aún de lo que nosotros concebimos, ¿no? Digamos que la utopía es pues eso, es lo que esperamos a llegar, ¿no? Lo que se espera al ser humano a llegar a una sociedad perfecta, y sin embargo la distopía es lo contrario, que se vuelve en contra, ¿no? Se vuelve, pues el ambiente se vuelve opresivo, se involuciona, digamos, involuciona de la utopía, ¿no? Que son los futuros alternativos que nos plantean estas pelis. Eso es, la utopía sería el ideal de lo bueno, ¿no? Y la distopía sería el ideal de lo malo, y la distopía por excelencia sería pues 1984 de George Orwell, ¿no? Y otra famosa de Aldous Huxley, Un mundo feliz. Un mundo feliz. Sí, quería remarcar también las películas un poco, lo he dicho al principio, las películas un poco similares en las que se parecen a Blade Runner, para que las apuntéis algunas, ¿no? No todas son recomendables, simplemente se parecen, hay bastante bodrio también por medio, pero bueno, vamos a nombrarlas, como pueden ser Minority Report de Steven Spielberg, Alien, por supuesto, la trilogía de Alien, las tres primeras, luego lo que sale después ya es una mezcla de todo un poco, 2001, la obra cumbre dentro de la ciencia ficción de del mítico Stanley Kubrick, la trilogía Matrix de las hermanas Wachowski, 12 monos, hace poco la he recordado, 12 monos del año 95, es de Terry Gilliam, el de Brasil, que es del 85, también es muy, muy parecida, es decir, bueno, bebe de Blade Runner. Soylent Green, que hemos recomendado también en la página. Soylent Green, eso es, que es de, esa película es antigua, ¿eh? Esa película es anterior, pero también es cyberpunk, en el sentido de que mezcla mucho esa sociedad no doble, muy avanzada para unas cosas, pero totalmente arcaica en otras. Sí, la naranja mecánica, otra vez, este futuro, esta distopia de otra vez de Kubrick, Gattaca, que es de, creo que es de Andrew Niccol, sí. Gattaca, y bueno, pues eso, Días extraños, también es de hace 20 años, y alguna más que se nos quedaba en el tintero. Luego, dentro de este mensaje, sobre todo, ¿no?, de rebelión, entre comillas, de máquinas... Johnny Mnemonic. En el 95 se hicieron varias películas de estas, 12 monos, Johnny Mnemonic, ¿no? Estaba en apogeo. Luego, de lo que, como decíamos, lo de las películas estas que vienen un poco a reclamar para los androides o los robots, o como lo queramos llamar, un alma propia. El rato de Asimov, Yo Robot mismo, ¿no? Esa inteligencia artificial que también plantea Steven Spielberg en AI, ¿no? Inteligencia artificial con Halel Joel Smith, me parece. Yo me refería sobre todo también a dos muy icónicas también, como son Terminator, ¿no? Que supuestamente viene de una rebelión que hay a futuro. Y luego también una que se llama Almas de Metal, que es Westworld, que también es una adaptación de Michael Crichton, que es el famoso escritor de Jurassic Park. Que, bueno, que en este caso esta película la escribe y la dirige él también, que ahora es un poco famosa esta película, se ha vuelto a recuperar porque hay una serie de HBO que se llama Westworld, ¿no? Y esta también me recuerda mucho en ese sentido a Blade Runner, porque es un parque de atracciones en el que está todo robotizado, los animales, las personas, etcétera, ¿no? Y de repente es como que se rebelan contra los seres humanos y no quieren seguir haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Es un poco la esencia del personaje de Roy Batty, ¿no? Que se rebela contra su creador. Es más, va por él, bueno, de hecho lo mata luego, y hemos hecho aquí un spoiler, pero bueno, nos perdonaréis. También nos hemos dejado el tintero una obra cumbre también de la ciencia ficción, que es Desafío Total, de Paul Verhoeven, en el año 90. Es una adaptación de Philip K. Dick. Es una adaptación de Philip K. Dick, eso es. Philip K. Dick creo que también tiene en la oscuridad, una mirada a la oscuridad, de Scanner Darkly. Scanner Darkly es muy buena película. Es también un futuro muy extraño. Es de Richard Linklater. Esa hace una técnica que ya empezó en Waking Life, que es pintar por encima de la imagen, y crea también un efecto cómic, pero muy raro. Esa que tú dices está protagonizada por Keanu Reeves, que por cierto lo hace muy bien, y también es muy paranoica. Es una película muy rara también, muy al estilo de Philip K. Dick. Bueno, después de esta pedazo de introducción que nos ha llevado bastante tiempo, vamos a destripar lo que es la peli en sí. Pondremos algún sampler también de la misma. Y si os parece, seguimos aquí en La Irola, en 107.5 de la FM. Y esto es Cinema por la Vena. Sabéis que tenemos un teléfono de contacto, que es el 94-421-7060. Y también os podéis seguir a través de la red de redes en www.sindominio.net/Irola. Con la vodka, torno a casa con le notti rotte, stanotte il resto si fonda. Blocco l'anima nel cesto, in faccia al mio riflesso. Giro depresso e quando passo i cani mi abbaiano addosso. Vedrai morti e sentirai le grida alla pelle blu, la mia crew voodoo. Pues sí, yo creo que antes de meternos un poco en la peli, en lo que representa para nosotros, ¿no?, la simbología que vemos, es muy importante decir que, como ya has adelantado tú muy bien, Conchal, hay varias versiones. Yo tengo apuntadas tres. No sé si habrá alguna hay hasta, más. Hay hasta cinco. Las tres principales en principio son la del 82, que es la que salió a los cines en su día. Esta película la comienza a rodar Ridley Scott cuando, después de que no saliera un intento que tuvo con producido por Dino De Laurentiis, ese famoso productor italiano, ¿no?, de adaptar Dune, que luego acabará Dune, que también es de ciencia ficción y que acabará adaptando David Lynch, también muy menoscabada por los propios productores, ¿no? En ese momento se hace esa película, pero ya empezaron a ver, como tú has dicho también, ¿no?, que si cambiarle la palabra replicante, En vez de Android, ya los productores empezaban a poner muchas de sus condiciones, ¿no? Porque creían que tenía que haber un happy end, tenía que ser algo muy hollywoodiense, etcétera, ¿no? Y en esa película, el happy end, existe un happy end que, como que acaban ellos dos, tanto Harrison Ford como el personaje de Rachel, Sean Young, acaban como idílicamente juntos, que incluso se habla de que se tomaron una serie de imágenes de la película del Resplandor de Kubrick. En unas imágenes aéreas como una ciudad, sí, es cuando un lugar súper verde que no pega nada va, cuando el personaje Jack Nicholson va hacia el motel, ¿no? hacia el Overlook, hacia el hotel. Entonces, esa es la primera versión. Él no estuvo nunca en principio de acuerdo. Le quitaron también una escena que es clave para lo que luego explicaremos, que es la ensoñación que tiene con el unicornio. Luego, posteriormente, dicen que consiguió, en el 10º aniversario, ya preparando para la versión de DVD en el año 92, que yo cuando lo he visto pensaba yo que era más tarde. De hecho, es una de las primeras películas que se lanzan en el mercado de DVD, esta Blade Runner. Pues, supuestamente aquí ya él necesita o convence para hacer su propia versión, ¿no? Que esta se conocería como la Director's Cut, ¿no? O sea, el corte del director, que significa que el montaje en principio está supervisado por él, pero dice que él renunció a eso un poco también porque a pesar de que sí que le añaden esa escena que él quería y ese final último, esa escena del unicornio y el final que como lo conocemos, no es del todo su montaje porque él quiere hacer una serie de adaptaciones, sobre todo también de imagen, etcétera. Y luego hay una tercera, que sería 25 años después, en el 2007, si no me equivoco, que es más o menos lo mismo que la anterior, que es la que se llaman The Final Cut, que está un poco mejorada de lo que es la imagen, al nivel de calidad, etcétera. Pero lo importante es que se ha especulado mucho, originalmente, con la escena esta del unicornio, porque dicen que es una escena que se coge de la propia película de Legend, que es la siguiente que graba él, etcétera. Sí. Eso está negado todo eso está negado por el propio Ridley Scott y por los guionistas, que supuestamente en todo momento dicen que eso precisamente ese era el guión. Y algo muy importante que luego ya desarrollaremos es que en principio el personaje de Harrison Ford es también un replicante, por lo tanto se habían quitado las dos escenas básicas que nos venía, o por lo menos la del unicornio, que nos venía a decir que efectivamente era un replicante. Es bueno, yo ya os he comentado que he visto la versión estándar, la de David Peoples. El final, yo cuando la vi de pequeño, claro, no me enteré de nada. Es una película que tiene dobles y hasta triples lecturas. Y claro, hace referencias bíblicas, hace referencias al nazismo incluso. Y tiene esto, ¿no? Yo no me enteré, en principio cuando la vi la primera vez, no me enteré de nada, primero, y menos de que el propio personaje de Deckard, del personaje de Deckard de Harrison Ford, es uno de ellos, es un replicante, ¿no? Yo sí que tengo que reconocer que cuando vi la película por primera vez... después. Cuando vi la película por primera vez, dudé, porque lo hacen aposta un poco, ¿no? Lo de las dos imágenes, las dos fotografías estas, ¿no? Que tiene. Entonces yo pensé que también podía llegar a ser, pero luego cuando acabó la película pensé que no. O sea, en ningún momento tuve ese flash, pero no creí. Y luego ya, pues investigándola, viéndola más veces, etcétera, hombre, te van dejando pistas, ¿no? Porque una de las pistas principales está que te están todo el rato constantemente diciéndote que los androides, los replicantes, tienen coleccionan fotografías, coleccionan recuerdos, etcétera. Y en el piso de Harrison Ford aparece un montón está de fotografías. Lleno el piano ese, lleno de recuerdos. Y luego también que le pregunta a Rachel a ver si nunca le han hecho a él el test también. El test ocular, que es muy famoso en la película. Él dice que no. Entonces ahí nos vienen a decir que quizá, de alguna manera, si no, nunca le ha pasado, puede ser porque precisamente sea un androide, ¿no? Sí, bueno, luego está la historia con Rachel, que ella es una replicante y él no la mata, aparte de que está enamorada de él, porque enamorada de ella, ya que él, si es un replicante, ¿por qué va a matar a uno de los suyos? El Roy Batty con la otra actriz, que es una jovencísima, Daryl Hannah, que es el personaje de Pris, si no recuerdo mal, están como liados, ¿no? Cuando esta muere, bueno, él siente una pena terrible, y siendo un ser genético. Es que es curioso, ¿no? Es lo que decíamos al principio, de que haces, notas la empatía. Bueno, ellos al final son máquinas, ¿no? Digamos, pero empiezan a sentir o a copiar diseño o a copiar tics entre comillas, eso es, de lo que es los sentimientos humanos, que es un poco el quid de la peli, ¿no? Yo creo que lo que tú dices, Gonchal, el quid de la peli es que la sociedad cada vez se está robotizando más, de tal manera que el ser humano va a llegar a ser de alguna manera capaz de crear un ser robótico 100% que acabará siendo más humano de lo que somos nosotros. Sebastián, Él te llevará allí. Sebastián, ¿qué? Sebastián. ¿Y dónde puedo encontrar a ese JF Sebastián? ¿Quiere que sigamos? Escríbame con palabras sencillas. Bueno, ahí estaba Roy Batty, Rutger Hauer, presentándose. La verdad es que es enigmático este Roy Batty, este replicante. Como a otros, Zora mismamente, que interpreta a Joanna Cassidy. Me gusta mucho cuando Harrison Ford va detrás de ella, ¿no? Cuando va por ella, que la dispara, además le dispara por la espalda. Ya hemos dicho que Harrison Ford aquí interpreta a un tío que es odioso, ¿eh? Yo es que le coge esta manía en la peli. Ahí comiéndose los nudes, ¿no? Estos. Sí, luego comentamos acerca de la estética esa, ¿eh? Con Eddie Olmos también, con el teniente de corrupción en Miami, la mítica serie de los 80. Y American Pie, una gran película. Sí. Antes de que se me olvide, me gustaría hacer un detalle, ¿no? Que es muy gracioso que el mundo del año 2019, como nos lo pinta Blade Runner, es horrible, pero podremos seguir bebiendo Coca-Cola, ¿no? Porque está todo el rato anunciándose la Coca-Cola, ¿no? Eso es un detalle, es que muy bueno. Una de las imágenes icónicas, yo creo que ya ni siquiera de Blade Runner, sino de cine. Si tenemos que hacer un resumen de imágenes de cine general, es el inicio de la película cuando salen los coches voladores estos y sale el neón de la japonesa con... Haciendo gritos o no sé qué está anunciando. Es una orgía de neón esta película, sobre todo en sus inicios. Que no hay luz natural, es todo artificial, ¿no? Sí, da y luego los diseños de la peli, los paraguas luminosos. Me hace mucha gracia una escena que yo la vi de pequeño y me quedé flipadísimo. Zora, que es uno de los replicantes, está bailando en un club con la serpiente, ¿no? Que es una pasada. Que luego copia Tarantino para con Salma Hayek para... lo diré, para... Abiertos al amanecer. Me hace mucha gracia cuando él le va a interrogar, ella está limpiándose todo, ¿no? Pues acicalándose en el vestuario, el camerino, y se mete en un secador, que es muy raro, ¿no? Que mete la cabeza y automáticamente se seca el pelo. Es súper bueno, o sea, es súper gracioso. Pequeños detalles. Detalles, o como el test ocular, ¿no? Que hoy en día ya está bastante, bueno, no sé si está bastante implantado, pero se oye mucho, ¿no? De reconocer por el iris a las personas. Y en este caso, 34 años atrás, Ridley Scott, pues se adelanta, ¿no? A estas cosas. Es que esta película, ante todo, volviéndola a ver el otro día con mi pareja, decíamos eso, ¿no? Me decía ella, es que esta película, ya hay un momento en el que me da igual la historia, ¿no? Me deja atontada la estética. Es una película súper estética, es una película que rompió moldes, porque es una de las primeras películas de ciencia ficción que han envejecido bien, ¿no? La vio tejer una tela durante todo el verano. Un día apareció un huevo en ella. El huevo eclosionó. El huevo eclosionó. Y salieron cientos de crías de araña que se la comieron. Implantes. Esos no son sus recuerdos. Son los de algún otro. Los de la sobrina de Tyrell. Está bien. Un mal chiste. He hecho un mal chiste. Usted no es una... Bueno, estaba Harrison Ford y Son John, el personaje de Rachel. Antes de que sigamos avanzando, me gustaría recordar que es una película que exige mucho al espectador, ¿eh? El ritmo es bastante lento. No es una película de acción, aunque se presentó en su momento como una película de acción, excepto las escenas finales con Roy Batty corriendo por el piso de arriba, ¿no? Y los almacenes, que además son almacenes reales, creo. Los decorados son del arquitecto famoso... lo Wright. Sí, lo tenemos por aquí, lo tenía preparado. Frank Lloyd Wright, que es el que, bueno, uno de los que construyó el famoso Guggenheim de Nueva York. De Nueva York, sí. Y entre otros edificios así famosos. La Casa de la Cascada. Sí. Esto que dices tú, que es una película que exige al espectador. La primera película, en principio, se eliminaron todas aquellas escenas que supusieran, de alguna manera, una complicación para el espectador y que éste pensara por sí mismo. De hecho, supuestamente en ese primer corte que nosotros no hemos visto, aparecían un montón de voces en off al estilo cine negro, que explicaban un montón de cosas que ya se daban por hechas. Es que, ¿no?, es un recurso de cine negro, de los detectives, típico, ¿no? Hablar en voz en off, mientras la acción se desarrolla, hablar en voz en off de lo que ha pasado, lo que va, bueno, sí, del presente mismo. Se ve, por ejemplo, en Alcohol Maltés, en Chinatown, se ve un montón de casi de todas cine las negro. Películas aparece, bueno, y no digamos ya los en nuestros, el, etcétera, en, ¿no?, en lo que es en el noir, sí. En el noir, en el neo-noir, ¿no? Entonces, se intentó dar o sea, que los espectadores primero no piensen por sí mismos y tratarlo realmente como si fueran replicantes, unos replicantes más, ¿no? Porque al final se le quita de toda esa sustancia que tiene la serie, ¿no? Querían un film que no fuera nada críptico y nada complicado para que los espectadores al final de la peli pues salieran con una sonrisa en la boca, porque encima se redondeaba todo pues con ese supuestamente pues que acababan juntos, felices, etcétera, ¿no? Algo muy hollywoodiense que en los 80, pues como decimos, ¿no?, como hemos comentado alguna vez en algún programa, como el productor volvía a tener esa fuerza tan grande respecto a los 70, pues los directores no se podían de alguna manera reivindicar tanto y tenían que ceder en ese sentido, ¿no? Por eso luego muchas películas no acababan de ser solventes económicamente, etcétera, porque no tenían esa salida. Y luego no hay que olvidar que hay muchos fans de este primer corte que dicen que es el único auténtico y verdadero, que son aquellas personas que fueron en su día al cine o que la alquilaron en los años 80, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, al ser de otra generación, pues no entenderíamos la película si fuera de otra manera, ¿no? Supuestamente. El que ha visto los dos podrá elegir. Nosotros solo hemos visto la primera de las partes, ¿no? Claro, bien. Non sono un tipo vanitoso, pero sono orgoglioso e canto va canta. Non sono un tipo frevaiolo, pero la mazzarella non me le ha sfugulia. Non sono un tipo facoltoso, però si sta problemi ve che t'aiuta. Ma sono un poco vasciaiolo e a casa mia va culo tu non mi vuoi piglia. Canta per ti spietta e canta per chi non può canta. Canta per chi sa grida che mi sto zitta, mangia riesce ma va sta zitta e zitto zitta, ma la già fa, ma la già fa canta. ¿Le importa si fumo? Eso no afectará al test. Bien, le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contéstelas lo más sencillamente que pueda. Es su cumpleaños y le regalan una cartera de piel. No la aceptaría. Y además denunciaría a la policía a la persona que me la regalara. Tiene un hijo. Este le enseña su colección de mariposas y un frasco de arsénico. Lo llevaría al médico. Está viendo la televisión. De repente se da cuenta de que una avispa le sube por el brazo. La mataría. Está leyendo una revista y se encuentra con la fotografía de una mujer desnuda. Este test es para saber si soy una replicante o una lesbiana. Conteste a las preguntas, por favor. Se la enseña usted a su marido y a este le gusta tanto que la pone en la pared de su dormitorio. ¿Se enfadaría? No le dejaría. No le dejaría. ¿Por qué no? Debo ser suficiente para él. Una pregunta más. Está viendo una obra de teatro, tiene lugar un banquete. Ahí estaba el interrogatorio. En el test ocular, él se da cuenta de que es una replicante. Y decíamos a micrófono cerrado las referencias de nazis, porque es que a mí Rachel me recuerda a una secretaria nazi, he tocado en el pelo de los años 30, muy también cine negro, es la época, bueno, 40, 50 incluso. Y sobre todo va vestida como, ¿no?, con estas gabardinas negras que parecen de las SS, ¿no? Me recordó un poco a Verhoeven en Starship Troopers, con esta estética nazi, te lo digo en serio. Y luego también en el dormitorio de Sebastián, me parece que también, de Tyrell, me parece que también tiene alguna cosa extraña, ¿no? Como el fuego, esas velas, hay un poco iconografía, ¿no? O sea, sí, iconografía nazi, ¿no? Yo, ahora que hablas de la estética de esta mujer, de Rachel, es muy importante, ¿no? Como decimos, hay un antes y un después, ¿no? A lo largo de la película hay varios entes que pasan de ser replicantes que no saben que lo son a replicantes que saben que son replicantes, ¿no? El caso de Rachel es el primero que vemos así más fuerte, ¿no? Y vemos cómo eso le sienta a ella. Entonces, antes de saber que es una replicante, se nos muestra... cuando supuestamente es humana, la vemos totalmente robótica. O sea, esa estética, ese peinado totalmente bien puesto, ¿no? O sea, no se mueve ni un pelo. Esa estética que me dices tú, sobria, oscura, siempre marcadas también con esas sombreras, ¿no? O sea, haciendo que sea muy, muy rectilíneo todo. Y sin embargo, cuando ella ya sabe que es una replicante, que va a casa de él, que en principio me parece que hacen el amor o lo que sea, ella se despeina, y una vez que se despeina, ahora ya sabe que es replicante y se le ve tal cual es, y si es una persona que tiene curvas, etcétera, la vemos, ahora que sabemos que es un robot, o es un androide, o es un replicante, como lo queramos llamar, la vemos más humana que nunca. La vemos dudando, la vemos teniendo miedo, sabiendo que tiene poco tiempo de vida, amando de alguna manera a Harrison Ford, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el final del film es uno de los cortes, es en el coche, ¿no? Se van en el coche los dos. Es un happy end. A lo que se puede entender con happy end, que hemos dicho al principio, no sé si es un happy end, no es un final feliz, pero se la asemeja, ¿no? En principio, happy end, yo no lo veo tanto, sino más abierto. Lo que me refiero es que esta mujer, ahora que sabemos que es una replicante y que ella lo sabe, es cuando adopta y cada una de lo que se supone que son actitudes humanas. Ella sabe que él lo sabe también, ¿no? Es también la trampa de la peli. Sí, y luego de ahí esa duda continua, ¿no? Que es la primera que le dice, a ver si él, no, si alguien le ha hecho el test para saber si es un replicante. Bueno, pues seguimos aquí en Cinema por la Vena, destripando Blade Runner, la obra cumbre, una de las obras cumbres, si no la más famosa, de las más famosas de Ridley Scott, y una obra, pues bueno, que como bien ha dicho Manu, que perdurará por mucho tiempo porque ha envejecido bastante bien. En este relato noir de replicantes en vez de delincuentes, corporaciones genéticas que hacen un poco de las veces de mafia, esta lluvia ácida cayendo sobre la ciudad saturada de Los Ángeles, este ambiente opresivo, un futuro negro, la primera vez que se nos mostraba desde Metrópolis en el 27 de Fritz Lang, que es una película que también creo que tienen mucho que ver las dos, que nos muestra este futuro, esta distopia que hemos hablado al principio en el programa, este futuro negro que ya está aquí. Como hemos ido comentando un poco, la película tiene distintas referencias también, ¿no? Sobre todo religiosas y quizá mitológicas y posmodernas, ¿no? Yo creo que tampoco es especialmente complejas, ¿no? Son muy iconográficas dentro de lo que cabe. La más importante es el papel que hace de Ruth Hauer, ¿no? Personaje de Roy Batty. De Roy Batty, perdón. Como a mí me recordaba también el otro día, y buscando referencias, pues parece ser que van por ahí los tiros, ¿no? A la mencionada ya cuando en el programa de Seven, el Paraíso Perdido, ¿no? De John Milton. El Paraíso Perdido al final nos cuenta la historia de cómo Satanás, ¿no? Desterrado, pues al final pues vemos las dudas que tiene, etcétera, de afrontar ciertas cosas y sobre todo estar en contra del régimen establecido, ¿no? De alguna manera de la dictadura esa de Dios, del Dios omnipresente, ¿no? Hablando de dioses, siempre se ha representado en otras, en la mitología griega, ¿no? O en otras mitologías, a los hijos de los dioses como rubios, y en esta ocasión Roy Batty es rubio, Pris es también rubia, León me parece que también es así como medio rubio, es una serie de coincidencias, ¿no? Que estos hijos de los dioses, también hay unas referencias al fuego, ¿no? Al principio de la película también abre con este ojo, ¿no? Que es muy icónico también, la imagen del ojo y entrando en la ciudad de Los Ángeles, que solo se ven llamaradas, ¿no? Llamaradas de fábricas, saturación de contaminación y siempre de noche, siempre lo recalcamos, ¿eh? Es que uniendo un poco con lo que estaba comentando, al final el ángel desterrado cae al infierno, ¿no? Y se nos presenta ese Los Ángeles como un infierno, ¿no? Como tú dices, nos recuerda también algún cuadro en el que se establece un poco el infierno, ¿no? Y luego antes de, o sea, además de esas referencias, hacen referencias también a la famosa paloma de Dios, ¿no? Que hay en las imágenes finales sale la famosa paloma como representación del Espíritu Santo, ¿no? Y luego también por último los estigmas, ¿no? Que él se clava una especie de... Es una clara referencia a la crucifixión, ¿no? A Jesucristo, ¿no? En la palma de la mano. Y luego también, como antes hemos comentado a micrófono cerrado, también en mitología pues puede haber esas referencias también a Prometeo, ¿no? A lo que decimos de sí, el mito de Prometeo, que al final es el que pelea contra los dioses. ¿Quién es el dios ese ahí representado omnipotente? Pues es el señor este, el profesor, ¿no? El profesor Tyrell, ¿no? Aunque el que los crea es Sebastián, es otro de los que... Bueno, es más igual el que los fabrica, ¿no? Se supone obrero. Que la gran cabeza pensante es Tyrell, que es un poco el que representa a Dios, el que juega a ser Dios, que también es otro de los temas, también que los peligros que nos supone eso, y que luego esto nos entroncaría también con la ideología de Nietzsche, ¿no? De matar a Dios, que sería en la figura de este hombre de Roy Batty matando también a las personas, no solo al creador, al profesor, sino también al pobre Sebastián. Es que es una película que nos habla del miedo a morir, en realidad, porque los androides, perdón, los replicantes tienen, en este caso, son 4 años de vida y vuelven a la Tierra en busca de su creador porque se quieren vivir más o, bueno, quieren ser inmortalidad incluso, ¿no? Buscándola. Es muy potente la escena, la mítica escena de cuando las lágrimas en la lluvia, que luego pondremos, que todo el mundo la habrá visto. Si no ha visto la película, seguro que la ha oído por ahí, es famosísima, se ha imitado y se ha escuchado hasta la saciedad. Sigue siendo igual de poderosa y esa escena sí que es que perdurará siempre porque es icónica total. Es decir, que cuando está a punto de morir Harrison Ford, el que se supone que iba a matarle, le salva. Es un poco el papel de Jesucristo, ¿no? De Salvador, de Jesús, sí, de Jesucristo. Y luego eso nos entroca también con la empatía, que se supone que ellos, los seres humanos, los replicantes no pueden sentir empatía. Cuando él siente empatía en el último momento, ¿no? Que podría haberle matado y no le mata, por ejemplo. Igual también porque le considera también un replicante y por eso mismo no le va a matar, ¿no? Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Bueno, pues acabéis de asistir junto a nosotras a uno de los discursos más emblemáticos de la historia del cine, que creo que además improvisó el propio Rutger Hauer, me parece, para esta, no estaba escrito en el guion y lo improvisó de una frase suya, de unos poemas suyos, no estoy seguro, ¿eh? Pues sí, la verdad es que esta es un poco la catarsis de la peli. Terror in Rain, que es en la versión original, que os recomendamos también la versión original, que es muy buena. Es un poco la catarsis, como se ve, pues además está en una especie de contrapicado, surge una paloma donde no se ha visto prácticamente animales. Lo que tú dices, la redención de los pecados. En la película, los recursos más utilizados son el picado y el contrapicado. Es un abuso también. Buscan un poco el expresionismo, ¿no? Al final, que, pues como puede ser, como bien has dicho tú también, pues aparecen obras tan importantes como la de Metrópolis, ¿no? De ese expresionismo alemán. La fotografía estamos comentando ahora que es increíble, ¿no? Es muy bonita. Es una fotografía muy azulada, de tonos muy fríos, a pesar de que se destila calor. Se ve como todos muy fríos, la lluvia constantemente, ¿no? Yo creo que es el ave, sí, el sota caballo rey, digamos, así burdamente, de lo que es la fotografía, esta escena. Es brutal, o sea, es que no hay otra definición. Brutal y mayúsculas. Luego también el actor este que hace de Roy puede tener unas facciones muy robóticas también, ¿no? Y se busca un poco eso también. Se busca eso, sí. También la propia Daryl Hannah en ese momento está, estéticamente está también muy marcada, ¿no? La cara cuadrada, etcétera, ¿no? Puede recordarnos un poco muy simétrica, ¿no? Son muy simétricos en general. Luego también, antes de acabar, me gustaría comentar, bueno, que a nivel sociológico también se puede mirar un poco esta película, ¿no? Que nos va mostrando los males de esa sociedad en ciernes que ahora se ha ido ejecutando, como puede ser las posibles lecturas que hay, ¿no? Ya te digo, desde el punto de vista antropológico, sociológico, ¿no? A veces parece que nos está hablando de migrantes, ¿no? Ahora tan en boga con personajes como Donald Trump, etcétera, ¿no? Que o lo que está ocurriendo también en Inglaterra, bueno, Alemania, Francia, ¿no? Hungría, un poco todo. Hungría, donde se está criminalizando al migrante, ¿no? Entonces, ya en esa época ochentera de los Reagan, los que luego vino Bush, etcétera, ¿no? Ese giro conservador que estaba ocurriendo también en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, etcétera, ¿no? Parece ser que nos están más que igual los migrantes o los raros o los diferentes, ¿no? Esa visión del replicante como aquel a exterminar, de alguna manera, ¿no? Sí, o retirar, como dicen en la película. Retirar, porque no ya esos neologismos, ¿no? No dicen matar, etcétera, ¿no? Ya aparecen neologismos para hacerlo más suave, ¿no? Pero realmente lo que está haciendo es quitar de la circulación a aquellos que en este momento empiezan a pensar de manera diferente y que se están reclamando para sí una serie de derechos, ¿no? Sí, en la película, bueno, cuenta que hay un motín en Marte de los replicantes y, claro, ahí empieza toda la rebelión. Porque están hartos de la explotación, al final. Al final es una lucha por la libertad, incluso. Esta película habla de eso, ¿no? La libertad entendida como los replicantes que van a la Tierra a buscarla en el este, bueno, en busca de su creador. Es que, además, yo creo que es muy importante esto porque los replicantes, el ser humano, perdón, de alguna manera, le han dado como otra oportunidad de irse a otros planetas, ¿no? En su día fue a otros continentes y eso nos trajo la colonización, ¿no? El colonialismo y el neocolonialismo. Y en una segunda oportunidad que en apariencia tienen los seres humanos, lo que hacen es cargárselo y repetir también los mismos errores, que es colonizar nuevos planetas y esclavizar, en este caso, en vez de a personas, a un producto que crean expresamente para ello. Cosa que, en el momento que tengan un mínimo de autonomía, van a acabar, como en la lucha de clases, etcétera, reclamándose otra vez el espacio y los derechos que tienen, como es este caso los replicantes, ¿no? Bueno, vamos a ir a finalizando esta peli, esta magnífica peli. Ya os decimos que es una película que requiere, pues bueno, requiere un esfuerzo para el espectador, requiere un mínimo, ¿no? Unos mínimos de paciencia. Si nunca te has adentrado en la ciencia ficción, en el ciberpunk o en cualquiera de estos géneros que de los que habla la peli, paciencia, porque es una película que exige bastante al, al espectador. Y yo recomendaría siempre otras antes que visionar esta. Y bueno, y luego disfrutar de ella, ¿eh? Que hay que disfrutar, que es una película que el ambiente en el que te sumerge, este ambiente sombrío, que hemos dicho ya, lo recalcamos muchísimo, pero es una película que atrapa. Yo estoy ahora, de alguna manera, conociendo un poco la ciencia ficción, no, dejándome llevar, porque yo siempre he sido un poco reacio a la ciencia ficción, pero me gusta este género porque te permite hablar de cosas muy trascendentes, como es este caso, ¿no? Que estamos hablando aquí de las preguntas históricas del ser humano, ¿no? De a dónde vamos, dónde venimos, etcétera, ¿no? O la, el concepto de libertad, o el concepto de esclavitud, o el concepto, miles de conceptos, ¿no? El concepto de la robotización de, o la deshumanización del ser humano, ¿no? Pero nos lo hacen de una manera, en vez de asumirlo desde, desde la actualidad, pues lo llevan a otro momento histórico, ¿no? A otro futuro, etcétera, y eso sirve de base para poder hablar de temas muy importantes y de una manera mucho más distendida, ¿no? Sí, el Gran Hermano también está presente aquí mucho, ¿no? Referencias, sobre todo porque Rick Deckard, el personaje de Harrison Ford, tiene unos superiores que le vigilan constantemente, el ¿no? Control, el claro, control que el es de Olmos, ¿no? El control de Olmos, eso es. Gaff, creo que se llama el personaje. Gaff, sí. Hay una frase muy chula que, hombre, todos nos quedamos, ¿no? Con la mítico, con el mítico discurso de Roy Batty de las lágrimas en la lluvia, pero yo he recuperado el uno que suelta al final, ¿no? De, al siguiente de esa escena, ¿no? Que es el personaje de Gaff, que dice: "Lástima que ella no pueda vivir, pero ¿quién vive?" Es súper famoso. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención esta frase. Luego, el personaje de Gaff parece que no pinta nada, pero pinta más de lo que parece, ¿no? Es muy importante también, así investigando en internet, que tampoco nosotros vamos a erigirnos aquí como los portadores de la verdad absoluta, ¿no? Pero en internet salen varias referencias a una supuesta entrevista que dio el propio Ridley Scott a colación de esas escenas que le habían quitado del unicornio, ¿no? Negando taxativamente que fueran de su película Legend, y sobre todo que era muy importante y que por eso peleó tanto para que estuviera, ¿no? Porque dice que la película se entiende sobre todo que hay una serie de pistas que vas dejando para saber que Harrison Ford es un replicante, pero sobre todo está con la papiroflexia o los origami estos que va haciendo Gaff. Sí, sí. Hay un primer origami. Eso también es un recurso en origen de este director, de Nolan, de Christopher Nolan, ¿no? Esta pieza que luego va girando al final y se supone que en el sueño se para, pero sigue girando, ¿eh? Y se corta la película, no sabes si estás dentro de un sueño también. Y esto es un poco igual, ¿no? Es en este caso origen bebe de Blade Runner. Estos origamis nos van dejando pistas de alguna manera de este personaje, ¿no? Interpretado por Olmos, que es Gaff, ¿no? Primero le deja un origami de una gallina, haciendo referencia a que no se atreve, ¿no? De alguna manera Harrison Ford a volver otra vez a ser ese Blade Runner que había sido. Luego le deja una especie de hombrecillo erecto, ¿no? Con el pene erecto, que eso hace referencia al posible enamoramiento que pueda haber, esto en palabras de Ridley Scott, al enamoramiento que puede estar padeciendo o sintiendo por Rachel, ¿no? Y luego, por último, sería el más importante, que es el unicornio, y esto haría referencia a que Gaff sabe que lo que sueña el personaje interpretado por Harrison Ford, lo mismo que Harrison Ford sabía una serie de detalles de Rachel porque era una replicante. Lo que nos muestra entonces es que en principio estos recuerdos que se les van poniendo a los, se les van enchufando, ¿no? a los replicantes, son controlados por otra gente, ¿no? Gaff lo que le dice es que le da tiempo de alguna manera a que salgan, pero que le va de alguna manera a perseguir. Esto todo decimos en palabras de Ridley Scott. De Ridley Scott. También he leído por ahí, lo tenemos aquí. Hay una frase que también me gusta mucho del comisario, ¿no? El jefe Brian: "Vamos, Deck, necesito al viejo Blade Runner". Me gusta mucho cuando el tío está hastiado, ¿no? Como hemos dicho, que está ahí, que dice: "Estoy de vuelta de todo, no quiero salir de mi cama", ¿no? Es el personaje de Capitán Wheeler en Apocalypse Now también, ¿no? También es un por hacer una referencia. Luego también nos venía a decir que las indirectas que había ido dejando a lo largo de la peli, sobre todo era la famosa frase que hemos comentado, ¿no? La de a ver si le habían sometido alguna vez al test para saber si eras un Blade Runner. Luego las fotografías, ya te digo, yo tengo el recuerdo de que hay dos fotografías que son muy, muy similares, que te dan a entender como que cogen la misma referencia, ¿no? Al final Tyler, o sea, los de la medicina, los profesores estos de Corporation, de Tyler Corporation, o no me acuerdo cómo se llama, pues que tienden a generar los mismos recuerdos basándose en las fotos, ¿no? Al final. Y luego, pues lo más importante, dice que hay un antes y un después también en todos los replicantes, desde que saben que son replicantes de alguna manera, que es que se empiezan a humanizar. cuando nos muestran a los seres humanos aquí en la película, son todos gente muy fría, muy robotizada, muy deshumanizada. Sin embargo, los replicantes, que en principio son los que tendrían que ser así, son los que buscan constantemente la empatía, empatía que ha perdido ya los seres humanos. Entonces, la forma en la que nos muestra que Harrison Ford es otro replicante es que también se nos muestra al principio como una persona pasota, que pasa de todo, que no le importa nada, ¿no? Que va a lo suyo, que es un individualista, etcétera. Y cuando empieza a dudar de que si puede ser o no un replicante es cuando se empieza a sentir empatía también por los otros replicantes, duda si matar o no matar a los a los replicantes, se enamora, también muestra síntomas de amor, ¿no? Como de Rachel, etcétera, ¿no? Por tanto, ahí está, yo creo que, como dice muy bien Concha antes, ese quid de la cuestión, ¿no? Que es que en una sociedad, al menos es el mensaje, ¿no?, que se nos queda, en esta sociedad en la que vivimos tan robotizada, cualquier cosa que generemos nosotros, va a llegar a ser más humana de lo que nosotros queremos ser. Ellos son los que lloran. Las lágrimas que se caen en la lluvia son las de Roy Batty, no son las de Harrison Ford, etcétera, ¿no? Sí, también, para ir acabando, una de las escenas que me gusta, no es de las más icónicas, sino, pero bueno, sobre todo en fotografía también está muy bien, es cuando él está pidiendo comida china, está todo saturado, ¿no? Que me recuerda, lo has comentado también a micrófono cerrado, estas juderías medievales, ¿no? En la época medieval, que está todo el mundo pasando por una calle súper estrecha, cada uno va con un vestido de una manera estrafalaria diferente, se hablan mil lenguas, por esto de que es una mega urbe. Esto también sale en El juez Dredd, me parece, ¿no? Y detrás sale Gaff, el personaje de Olmos, que es el único que habla todas las lenguas que allí en ese sitio se hablan, que no se entiende un carajo. Es como una mezcla, ¿no? Una mezcla de todo, ¿no? Quería también comentar un poco acerca de la arquitectura de la película. Lo hemos dicho al principio, a Franjo Wright, que aparece, pero teníamos aquí un pequeño apunte, que es, bueno, que nos traslada a Los Ángeles del 2019, y es una ciudad futurista. La arquitectura es una combinación de las pirámides mayas junto con columnas griegas. Bueno, es una cosa muy extraña. Rollo Hong Kong. Y es muy es que te transmite una sensación de decadencia total. Muy rollo Hong Kong, con esos rascacielos infinitos. No tienen relación unos espacios con otros. Sin embargo, conviven y de ahí viene. Es todo muy oscuro, ¿eh? Recordar que lo estamos describiendo, pero muy oscuro, siempre de noche. Este cyberpunk. Edificios que destacan los anuncios publicitarios. Lo hemos dicho antes, lo de la China, la oriental, anunciando Coca-Cola o no sé qué está anunciando. Bueno, un compendio de imágenes brutales en esta arquitectura que nada tiene que ver y sin embargo lo es todo. Y la verdad es que las sensaciones te deja como, ¿qué es esto, no? ¿Qué hostias es este futuro? No sé por qué, pero a mí este tipo de pelis me parecen más reales que muchas que se hacen ahora, que está todo tan hecho por ordenador, que no hay nada material, que al final me parece que se nota demasiado, ¿no? Bueno, luego cuando está buscando a Pris, el personaje de Harrison Ford, subiendo por esas escaleras que le persiguen los haces de luz, y además ese sonido como brum, brum, no sé, ahora no lo podemos buscar, pero que te da una sensación de... A mí recuerda un poco al Alien, también del propio Ridley Scott. El Ridley Scott bebe de sus propias referencias, en caso, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, un poco así, la casa de Ennis de Franjo Wright, que es la oficina de Rick Deckard, me parece. Bueno, una serie de cosas de lo más... esto no tiene conexión, pero en realidad sí, ¿no? Es muy extraño, te deja la cabeza un poco tocada. Es lo que decíamos antes, ¿no? Que la estética está muy, muy cuidada. Es una película que, como decimos, casi casi la podríamos ver sin sonido, porque te va envolviendo tanto la imagen y más o menos sabes lo que está pasando en cada momento, ¿no? Por esa luz, sobre todo. Eso, para mí lo importante es la utilización de la luz, sobre todo, ¿no? De la luz, de la poca luz, porque... Bueno, es muy poca luz. Todo luz artificial y... No hay luz natural, lo que tú dices. ¿Los haces esos de luz de dónde salen? Eso es. Porque no sabe, en ningún momento es de día, ¿no? De todas maneras, cuando vamos por la ciudad de noche, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, una ciudad como Bilbo, que tiene... Vas caminando, ¿no? Y bueno, no puedes comparar a Los Ángeles, evidentemente, ni una ciudad futurista, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que tiene... No ves las estrellas, ¿no? Es todo muy sombrío a veces, ¿no? No se puede comparar, evidentemente. pero en este caso no, la película nos lleva a esa comparación. Mira, en la novela es llamativo que hablan varias veces de que no ven las estrellas desde hace muchos años, ¿no? Por ejemplo. Sí, estaba, no he podido resistirme, siempre pongo de Prodigy. Recordad que Prodigy, cuando vivía los Prodigy en Bilbo hace unos años, hace bastantes años, llovía esa noche un montón y estaba allá arriba en Mazustegui. ¿En tu barrio? En mi barrio, efectivamente. Y al principio del concierto recuerdo como un ojo, así como un ojo, y me recordó a Blade Runner, mira, es el ojo del principio de la película de... El ojo azul, ¿no? Con la urbe entrando por la retina. Ha sonado todo muy de Philip K. Dick esto, ¿eh? Sí, un poco así. No tiene igual nada que ver Prodigy, evidentemente, con Blade Runner, pero no es igual hacer una referencia si les pasó por alto o algo, no sé. A saber. Bueno, pues para ir a que vamos a pasar al momento friki del programa. Vamos a ir acabando recomendando sobre todo Blade Runner, que la veáis, que es una película icónica. Mil cosas podemos decir esa película, nos quedaremos cortos, ¿eh? Es una película con una ambientación, con una fotografía bestial, con unos personajes, con una historia entre cine negro, futuro imperfecto, distopía, cyberpunk, muy rollo cómic, referencias a Moebius, a Giroux, a un montón de gente. Ridley Scott, lo borda. En estado de gracia. En estado de gracia, en principios de los 80. No sé, tenéis que verla, es una buena película. Y pasamos ya en breve a las fricadas. Manu, no estáis preparado alguna, yo también. Y ahí continuáis en Irola y Retía. Irola y Retía. Bueno, Manu, pues, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues yo voy a... Es una fricada, bueno, como casi todas las como que... Como todas las que recomendamos, ¿no? Pero de un director muy famoso, que a mí me encanta, que es Michael Haneke, ¿no? Le voy a recomendar El Séptimo Continente, que es la primera peli que se considera su primera peli, porque había tenido alguna incursión televisiva y tal, pero esta es la primera peli, creo, que sale a cines. Es del año 89, y es la traducción también literal, ¿no?, del Séptimo Continente en alemán. Es una película que toma como punto de partida un hecho real de una familia que aparece suicidada en apariencia, me parece que es Austria, en una especie de casa unifamiliar, etcétera. Y previamente a eso fue llamativo porque se habían desposeído de todo aquello que ostentaban, ¿no? O sea, una familia de clase media. Y a partir de esta idea original, de esta idea real, perdón, pues Haneke realiza esta película que él escribe, intentando dar, escribe junto con Johanna Treitsch, intenta darle su visión a cómo habrían sido los hechos acaecidos, ¿no? ¿Por qué esa familia decide despojarse de todo lo que tiene y luego suicidarse? Hay escenas maravillosas, como por ejemplo que se tiran un montón de dinero por la taza del baño, rompen toda la casa, etcétera, ¿no? Y es una... Es la Gürtel, para hacer una broma. No, no. Casi. Y sobre todo ya vemos aquellos elementos cinematográficos que le hicieron a él pues el gran director que es ahora, ¿no? Como son, por ejemplo, los planos largos, la profundidad de los personajes, ¿no? Aunque sean parcos en palabras, los cortes bruscos, ¿no? Fundidos a negro. La sucesión, como digo, ¿no? Pues de planos largos fundidos a negro, cada uno con una idea, y esos paralelismos que se hacen, ¿no? Constantemente entre lo que te está explicando al principio y las consecuencias finales, ¿no? Es imprescindible, yo creo, esta película para entender de dónde viene Haneke, ¿no? Que luego se cataliza para mí en su gran película que es Funny Games, pero sobre todo esta película nos muestra ya que forma parte de lo que se puede considerar una trilogía inicial, ¿no? Junto con el vídeo de Benny y la de 71, no me acuerdo, escenas de una cronología de azar, no me acuerdo muy bien. Esas tres películas son increíbles, y sobre todo porque desgrana a la clase media, ¿no? O a la burguesía, como se conoce, ¿no? Con muy pocos medios y un gran montaje muy bien cuidado y mucho talento, que ya se ve desde esa primera película, como digo, que se llama El séptimo continente, de Michael Haneke. Bueno, pues yo, siguiendo un poco la estela del programa de hoy de Blade Runner, quería recomendar Akira. Es una película que la verdad es que mucha gente ha visto, no voy a ser muy original. La gran obra de Katsuhiro Otomo viene del manga, es del año 88. Es la película de manga más cara de la historia del cine japonés, y yo creo que hasta del mundo. Es impresionante. El presupuesto lo tengo por aquí, para Akira fue de casi 10 millones de dólares, alucináis, ¿no? En el año 88, pues para la industria del manga, eso era la hostia. Decimos que es una obra maestra porque todo en ella es grande. La historia va más allá de una pelea de una banda de moteros. Es un futuro apocalíptico, es la Tercera Guerra Mundial después incluso. Yo qué sé, no sé, se me nubla la vista hablando de Akira. Es una película que también muy bastante compleja, porque habla de la existencia, ¿no? De un ser superior, de un arma creada por el gobierno japonés de la época, de un futuro también de una distopía total, muy apocalíptica. Ya simplemente los propios dibujos, ¿no? Y el propio trazado de dibujos para la época es una cosa bestial. Es una película que hoy en día la ves, es del 88 y pensarías que es del 2016 o del 2019, ¿no? Me quedo corto. Es un miedo también, es el miedo a lo desconocido, a una fuerza superior incontrolable, que es el yo, creo que en la película le llaman de otra manera, no recuerdo cómo. Estos niños, esta panda de moteros, Tetsuo y Kaneda, que ha marcado nuestra juventud. Yo la vi con 15 años, no me enteré de nada. Yo tenía 8 años, tío. No me enteré absolutamente nada de Akira. Y bueno, es una película que yo creo que de entre las 20 películas, no sé si que más me han gustado de la historia del cine, pues yo creo que metería Akira, la verdad. Es una obra diferente al resto, y en esa época pues todavía más. Imaginaos, Akira de Katsuhiro Otomo, año 88, manga japonés en estado puro, una locura. Creamos o destruimos a nuestros demonios. Cuando crees ver el paraíso, un grito sordo irrumpe en cada uno de tus sueños. Te despiertan los sudores y calambres de los nervios. Quieren devorar lentamente todos nuestros sentimientos. Se alimentan del hambre, del dolor, del sufrimiento. Un gobierno por encima del gobierno. Algo demasiado oscuro salido de los entresijos del infierno. Y solo quieren jodernos. Solo quieren jodernos. Solo quieren jodernos. Sí, sí, sí. Sí, 2015. Y nosotros, haciendo música a altas horas. Podemos decir que ya es pronto, pero aquí estás. Guay con mis bambas nuevas, con cuidado, aunque al final todas acaban igual de sucias. sigo a mi instinto y a lo demás que les den. Como por ahí dice, orgullo y disimulo cuando veo ese vómito y sé que es mío, men. No llevo puesto acas ni nombre, soy el loco ese. Yo paso noches en la calle por Madrid. Esto no es América ni Nigua, sigo siendo dueño de mi soledad. En la calle, en donde sea y en donde sea, seguiré bajo las nubes, porque no tengo chévere. Bueno, antes de despedirnos queríamos comentar también, se nos ha escapado, lo estaba apuntado al principio del programa, pero se nos ha escapado, que está ya en camino, o está pergeñándose, como nos gusta decir, Blade Runner 2049, que es la secuela del propio Ridley Scott, escrita por Hampton Fancher y Michael Green. Hampton Fancher creo que es uno de los primeros guionistas también, junto con David Peoples, y es la secuela de Blade Runner, como hemos dicho. Aparece Harrison Ford, no sé, este hombre, la verdad es que también apareció en la última de las Grandes Galaxias, no sé, me da la risa, bueno. Sí, por esto da pena, bueno, es normal, es nada. Ryan Gosling, Phil Scudero, no sé qué papel tendrá. Ryan Gosling, el driver, un gran actor, por cierto, a mí me gusta bastante. A mí también. Robin Wright, de la serie, bueno, de La Princesa Prometida de los 80 y de la serie de Kevin Spacey, House of Cards. Y Jenny de Forrest Gump. Y Jenny de Forrest Gump, se nos olvida. Dave Bautista, este viene del Pressing Catch, joder. Silvia Hoex, que aparece en La Mejor Oferta de Tornatore, es la chica. Ana de Armas. Esta, o sea, es cubana, pero... Sí, es hispana, ¿no? Es del Estado español. Está hecho series. En Estado español, ¿no? Sí. Física o química, alguna de esas. Sí. Barhadi Abdi es uno de los piratas de Capitán Phillips de Tom Hanks. Joder, aquí una cosa muy extraña. Y Jared Leto. No sé, es muy extraño todo. A mí lo que más me llama la atención es que la va a dirigir Denis Villeneuve. Perdón. He dicho Ridley Scott. Es coproducida por Ridley Scott, pero es Denis Villeneuve, que ha hecho ahora La Llegada, que está en los cines, y tengo ganas de ver esa peli. Yo también tengo ganas de verla. Esta también ha hecho la de Sicario, que me parece menor. Luego la de Prisioneros, que está muy bien. Incendies, que es una película bastante decente. O sea, ha hecho... Y Politécnica a mí no me gustó especialmente. Villeneuve ha hecho un popurrí de gente que nada tiene que ver. Yo estoy viendo, ¿eh? Harrison Ford parece que va a hacer de Rick Deckard nuevamente. 40 años después de la primera. Ryan Gosling, no sé. Mackenzie Davis me suena, no le pongo cara. Jared Leto, que viene de, que es un gran actor. A mí me encanta Jared Leto. Es un gran actor, pequeño, sí. ¿Eh? Sí, sí. Ahí está. Blade Runner 2049. Joder, qué extraño suena todo. Pues nada, vamos a ir despidiéndonos un poco de vosotros y comentaros que no os perdáis Blade Runner, a ver lo que pasa con la segunda parte, y cualquier cosita, pues que nos podéis encontrar ahí en nuestras páginas, en la página de Facebook, diciéndonos, mirando nuestras recomendaciones o proponiéndonos temas, o si queréis que hablemos de alguna cosa, en alguna película o alguna época en general, etcétera, lo que haga falta. Sí, pues damos por finalizado este Cinema por la Vena. Eskerrik asko hortik egoteagatik, tantxuteagatik. Seguís en Irola Erratia, 107.5 FM. Nos vamos hasta la semana que viene, y sed buenas, ir al cine y que, bueno, pues que os portéis bien. Lo mismo os deseo. Hasta la semana que viene, familia. Hasta la semana que viene. Agur. ¿Cómo te lo montas? Toma rabo, grapa ante la rosa. Tengo cardíacos a toda la pama. El faro, nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Bajar al martel y arreglarle la tasca. De la Marintrini le damos la revancha. Por ti, guapa, me hago una farmacia. La madre que parió a la democracia. El chulo, puta, le rajo toda la cara. Los Jill, la Jaiber, la chute y la navaja. El padre y la loca para salir de najas. Tumba 3, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra. Pirri me dijo que quisiera matarla. Ponte la breca, se los ha acabado el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega, ponte la breca, se los ha acabado el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega, hay tres putas en cada esquina. Tres pastillitas en cada litrona. Tres zetas en cine en luna. Tres niñatos en un coche de alta gama. Familia rota, puta heroína. Campo de la bota, barrio de la mina. El butano petrando cabina. Yo no sé cantar y en Madrid no hay gallinas. Con puta leguero, navajeros, el pirri, el coleta, el jarpa, el jaro. Con la recortada. y el cuchillo jamonero. Tres y tirones, buga marronero. Vuelan botellas, mesas, sillas. Vieja escuela, te toan la ventilla. Con 12 años en coche patrulla. Madrid morralla, hay que dar la talla. Ponte la greca, se os ha pagado el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega.